Hay algo que tal vez deba decirte. Es algo que te hace muy, muy bien. Se siente tan real, está en tu mente. Y dime si eres quien tú quieres ser. Tómame la mano, ven aquí. El resto lo hará tu corazón. No hay nada que no puedas conseguir. Si vuelas alto. Vamos a poder.